Va pues, que ya les voy a contar. Compadre, ya me hizo traer a medio mundo. Hoy sí que nos tiene que contar. ¡Sorpresa! La casa es de él. ¿De ella? ¡Es mía! ¡Es nuestra! ¡También es mía, compadre! ¡Sí! ¡La casa es de todos! ¡Esta es la casa de todos! ¡Bienvenidos! ¡Pase adelante! Hoy nació un lugar para platicar, para compartir nuestra realidad. Hoy construiremos juntos nuestro hogar. Buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a su programa La Casa de Todos del Departamento de Organización del Espacio. Qué bueno encontrarnos nuevamente este lunes de julio. Amigos, hoy tenemos un programa muy especial y es de la serie de programas de Maestros de la Arquitectura Salvadoreña y tendremos al arquitecto Ernesto García Rossi. Así que vamos a escuchar un poco sobre él. Les recuerdo, amigos, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook. Nos pueden buscar como La Casa de Todos y hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Mi nombre es Ayancia Vendaño y me acompaña mi amiga y comadre Sofía Rivera. Muchas gracias a Yancy por permitirnos nuevamente hacer este programa especial en la Casa de Todos con un gran invitado como es el arquitecto Ernesto García Rossi. Muy bien, y para introducir un poco el programa, siempre escuchamos un poco sobre la vida de los arquitectos que vamos a tener en esta serie especial. Y bueno, vamos a escuchar en este momento sobre él. El arquitecto Ernesto García Rossi nació en la ciudad de Santa Ana en 1928. Viajó a Estados Unidos a sus 17 años, donde obtuvo el título de arquitecto de la Universidad de California, Berkeley, en el año de 1952. A su regreso al país, se incorporó a trabajar en la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, donde empezó a relacionarse con los primeros arquitectos salvadoreños, con quienes posteriormente fundaría el Grupo Salvadoreño de Arquitectos, posteriormente Colegio de Arquitectos de El Salvador. Posteriormente, formó parte del equipo de profesionales que fundaron la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional en 1954, en la cual se desenvolvió como docente de la primera generación de arquitectos formados en El Salvador y de muchas generaciones más. Actualmente, después de más de 60 años de ser un hacedor de la arquitectura nacional, Ernesto García Rossi continúa trazando la historia en el estudio de su casa, una residencia que resuelve magnamente los desniveles de la topografía en la que reposa desde hace 50 años. Construida con concreto, piedra, vidrio y detalles en madera, rodeada de abundante vegetación que la protege del soleamiento y le permite confundirse entre las múltiples torres que ahora invaden a la colonia Escalón. Las nacientes generaciones de arquitectos conocen muy poco sobre la historia de este maestro de la arquitectura. Sin embargo, su incidencia en la historia de la arquitectura de El Salvador permanecerá como una huella indeleble en el tiempo. Muy buenas tardes, arquitecto Ernesto García Rossi. Le queremos agradecer por estarnos acompañando este día. En la cápsula se narraron algunos detalles sobre usted, pero quisiéramos, lo más importante es escucharlos de su boca. Quisiéramos que nos compartiera un poco sobre su formación, cómo fue su experiencia de realizar sus estudios fuera y si nos podría comentar sobre algún arquitecto o mentor que usted tuvo en esos primeros años. Para principiar, quería decirles que se les escapó algo que es muy importante para mí, haber obtenido la maestría en arquitectura un año después de haberme graduado como arquitecto en la Universidad de California. Ah, no sabíamos. Y con eso, entonces, este año cumplí 61 años de ejercicio profesional. Espero que pueda cumplir los otros 61 años que vienen. Así es, seguramente sí. Todo empezó, siempre uno tenía esa inquietud por la arquitectura, no sabía yo lo que era arquitectura, solo conocía ingeniería, pero estaba cerca de la Universidad de California, entonces empecé a analizar, no a analizar, a indagarme lo que era la arquitectura, y vi que en realidad yo no traía para ingeniero, sino que para arquitecto. Y así fue como me dediqué a trabajar, a estudiar arquitectura. Una experiencia que cuando me salí titulado con maestría, se me salieron las lágrimas porque pensé que se me había acabado la buena vida, donde lo único que tenía que hacer era sacar buenas notas y mis padres me mantenían. Ya desde entonces tendría yo que sacar mi propio sustento. Pero bienvenido sea, si lo tuviera que hacer, lo volvería a hacer lo mismo. En arquitectura no se gana, no se hace millonario. A mis alumnos les decía, si quieren ser ricos en arquitectura, cásense con una vieja rica. Y lo mismo para las señoritas, que se casen con un hombre rico. Entonces, después de haber trabajado allá, trabajé, era una especie de depresión en los Estados Unidos cuando salí graduado. Sin embargo, empecé a trabajar en compañías grandes y ahí tuve mucha experiencia hasta que regresé a El Salvador a juntarme con todos mis compañeros que nos trabajaban, que nos, ¿cómo se llama? Íbamos a la DUA. Uh-huh. Y lo tomábamos como un posgraduado, donde podíamos experimentar formas, espacios, planos y todo eso. Y teníamos la libertad de hacer lo que nos diera la gana, cosa que en la vida práctica no se toma, ocurre. No se puede hacer. Siempre tenemos el problema económico. Queremos diseñar algo, pero el cliente dice, sí, pero ¿cuánto vale? Entonces, que rebajemos un poquito. Y ese es el problema de la arquitectura aquí en el país. Sin embargo, hemos luchado para sacar adelante y ver nuevos experimentos, nuevas formas de analizar la arquitectura. Y hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Si analizamos la historia de arquitectura, vamos haciendo más o menos lo mismo, mejorándolo, eso sí. Uh-huh. Y por eso tenemos todas estas proyectos. Uh-huh. Uno de mis proyectos que he adorado es el edificio García Rossi en Santana. Ese edificio fue proyectado en 1956-57. Una innovación que no es innovación porque nadie ha inventado la orilla azul de la basílica, ya está inventada. Pero sí tenía la inquietud de hacer un teatro, un cine más bien. Entonces, como techumbre, escogí una parábola hiperbólica, tipo montura. Como una montura de caballo. Una montura de caballo. Cabal, una montura de caballo, se asemeja a eso, con un círculo del concreto donde se sostienen todos los cables que van amarrados a todo este anillo. Y debajo entonces está la sala de exhibición de películas. El edificio consta de dos partes, una parte de 5 pisos y otra de 2 pisos en escuadra. Está situado en el centro de Santa Ana, a una cuadra de la alcaldía municipal de la ciudad de Santa Ana también. Arquitecto, ¿de dónde nace la idea de hacer este monumento a la modernidad en medio de un centro histórico, como es la ciudad de Santa Ana? En ese tiempo no teníamos la inquietud de mantener un centro histórico. Eso nos vino después. Al principio todos los arquitectos, botemos lo viejo y hagamos algo nuevo. Un gran error que hicimos, porque en realidad deberíamos de haber conservado las fachadas, no exageradamente como lo estamos haciendo en San Salvador, que cualquier posilga quieren que la mantengamos sin tener los recursos para poderla hacer. Uh-huh. Entonces hay que ser, entre una y otra cosa, hay que ser no solo dejarnos ir a ver, votemos esto y hagamos uno nuevo, o no lo votemos y tenemos todo eso. Ustedes han caminado a pie en el centro de San Salvador y se darán cuenta de todo eso. Así es. Y en el edificio García Rossi, arquitecto, esta idea de un edificio de 5 pisos, otro de 2 niveles, ¿por qué esta diferencia de alturas en una ciudad que generalmente es muy baja, sus edificaciones son bajas? ¿Qué usos o qué? Para poder aprovechar el espacio. Entonces, si hacíamos una cosa de un edificio, dos pisos, no ameritaba la inversión. Teníamos que hacerlo de tal manera que pudiéramos tener más rentabilidad en el edificio. Les voy a contar que Santa Ana es un lugar difícil de trabajar, porque todos creíamos que íbamos a salir adelante. Sin embargo, cuando terminé el edificio, tenía una deuda tremenda, precisamente porque no se alquilaban los locales. La gente estaba reacia a alquilar una oficina en un segundo, tercero, cuarto piso. Entonces ahí empezamos poco a poco, pero hemos salido adelante y ahí estamos con eso. Si gusta, les narro un poquito sobre la idea, no, el concepto de por qué concebimos nosotros la Escuela de Arquitectura. Sí, sí, regresando un poco en el tiempo, sería en 1954, si nos puede compartir un poco de dónde nace esta idea de esta escuela. Bueno, en teoría ya existía desde años atrás, pero ¿cómo fue que en este momento ustedes la concretaron, la llevaron a cabo? ¿Y cómo existía también esta misma relación entre los mismos profesionales que trabajaban en la escuela y los que trabajaban en la Dirección de Urbanismo y Arquitectura? Prácticamente los mismos que trabajamos en la escuela, trabajamos en la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Ahí nos juntábamos todos los que habíamos venido graduados del extranjero. Y el día de pago, dicho sea de paso, nos juntábamos para tomar unos coctelitos, ya sea en algún centro social. Y ahí fue como tuvimos la idea de unirnos, pero no sabíamos cómo llamarle a este grupo. Entonces, cuando alguien mencionó grupo, eso dijeron. Entonces se fundó el Grupo Salvadoreño de Arquitectos. Entonces, ahí nace fuera de este, nos reuníamos en el edificio Morazán, que fue diseñado por el difunto y muy buen arquitecto Renato Romero, que fue graduado en México. Entonces él nos facilitó su oficina para que tuviéramos de reunión así. Y nos reuníamos una vez o dos veces al mes a platicar de lo que sabíamos que era arquitectura. Y no nos cansábamos de seguir platicando. Trabajábamos en arquitectura, pensábamos en arquitectura y tenemos el futuro en arquitectura, entre comillas, ¿no? Y ahí fue como nació entonces la idea de fundar el Grupo Salvadoreño de Arquitectos, que ni siquiera lo hicimos legalmente, pero esto se convirtió en la Asociación Salvadoreña de Arquitectos, que eventualmente ya con estatutos y todo, se transformó en el Colegio de Arquitectos de El Salvador. El CADES actualmente. El CADES. El CADES, que todavía existe ahorita. Y en esa misma atmósfera nació en ustedes la iniciativa de fundar la escuela. Cabal, entonces eso se me pasó por alto. Hablando de eso dijimos, bueno, aquí solo hay escuela de ingeniería, no, sí, escuela de ingeniería, no sé si se llama escuela, no, facultad de ingeniería. Facultad de ingeniería. Y quisimos nosotros fundar la Facultad de Arquitectura, pero tuvimos oposición, tal vez creían que nos íbamos a comer el Real del Mandado, que no podríamos ser tan importantes. Entonces quedamos adjunto a la Facultad de Ingeniería. Entonces, por eso se llama Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, pero nosotros elaboramos el pensum de la universidad. Y eso nos tomó un tiempo, porque habíamos mexicanos, habían estadounidenses del sur, del este y del oeste, su servidor era del oeste, y así fue como ideamos entonces fundar el Grupo Salvadoreño de Arquitectos. Dentro de este primer plan y en esta primera experiencia como docente, habían numerosas materias dedicadas al área de arte, ¿verdad? ¿Qué podría comentarnos sobre esto? Bueno, que esta parte de la arquitectura tenemos que ver con el arte, primeramente con la historia. Si no tenemos conocimiento uh-huh. de la historia, no sabemos qué pasó, qué está sucediendo, qué va a pasar. De esa manera es bien importante. Cuando era estudiante no le tomaba yo mayor no le daba mayor importancia a este asunto de estudiar la historia de la arquitectura. Uh-huh. Por cierto, criticaba que se le llamaba una materia historia del arte, cuando deberían haber separado historia del arte una cosa y historia de la arquitectura otra cosa. Uh-huh. Pero ahí combinamos las dos. Uh-huh. Es decir, tratando de meter lo más posible en el conocimiento de los estudiantes que íbamos a tener. ¿Y qué otros arquitectos se encontraban trabajando dentro de la escuela como profesores y como sus mismos colegas? Puedo decir que el único sobreviviente de todos ellos es su servidor. Ya todos han fallecido. Estaba Mundo Curi, estaba Renato Romero. Pero antes de ellos habían venido dos arquitectos graduados también del exterior, que era el arquitecto Armando Sol, que se graduó creo que de Bélgica. Sí. Y estaba el arquitecto Ernesto de Sola, que él se graduó de MIT. Uh-huh. Y luego estaban otros antiguos, que Mario Barata, no sé si él llegó a ser arquitecto, pero lo considerábamos como arquitecto. Estaba Piero Ferracuti, que fue el que fundó en Mármoles de El Salvador. Uh-huh. Uh-huh. Y después venía Lito Cordero, de mi época, graduado uh-huh. de la Universidad de California también. Oscar Reyes, una persona muy activa también, y algo otros extranjeros también, y otros ingenieros que se unían a nosotros. Me parece mentira, pero era muy amante de la arquitectura. Es todavía el ingeniero Enrique Altamirano, dueño del diario de hoy. Uh-huh. Entonces él estudió estructuras en Alemania, pero tenía un afín con la arquitectura muy tremendo. Uh-huh. Arquitecto, ¿y cuál consideraría usted que fue el papel de la DUA dentro de esa inserción de tanto profesional arquitecto a un país en el que probablemente toda la población estaba acostumbrada a los ingenieros hacían los trabajos, pero en un momento llega toda esta generación de arquitectos a asumir esa labor? Yeah. Pues fíjense que no eran tanto la competencia de los ingenieros, sino que la competencia de los maestros de obra. El ingeniero Atilio García Prieto era ministro de Obras Públicas en ese tiempo. Y en una reunión con él nos prometió que le iba a dar 5 años más a los maestros de obras para que sacaran un título de algo, de dibujante, de todo esto. Una persona que fue graduada de esto mucho antes que nosotros era el señor José María Durán. Cabal, gracias, José María Durán, que nos ayudó mucho también. Nunca se graduó de arquitecto él, porque no había escuela de arquitectura. Uh-huh. Y él nos decía, lástima que yo ya estoy viejo para entrar otra vez con ustedes a aprender arquitectura. Pero sí, él trabajó mucho en eso. No tenía los ciertos conocimientos de arte, técnica, pero sí era buen constructor. Uh-huh. Uh-huh. Fue todo un desafío el que ustedes entraron a romper. Un desafío y algo interesante. Le voy a decir que yo conocí a El Salvador siendo arquitecto de DUA, porque vendía y me decía, mire, Arquit, se va a ir mañana a las 5 de la mañana porque va a ir al norte de Morazán, porque el alcalde de la ciudad ahí ha pedido una escuelita y quiere que vayan los arquitectos a ver el terreno y a ver cuál es la capacidad que podemos ir. Entonces, de esa manera, nos levantamos a las 5 de la mañana o antes para estar en la DUA a las 5 de la mañana. Acuérdense que estoy hablando de 1955-56. Sí. Se estaba terminando el Puente de Oro. Sí. Con eso les puedo decir. Para ir al Tamarindo teníamos que tomar un cayuco, ¿verdad?, para cruzar el estero y ir del otro lado y poder ver qué era lo que el alcalde estaba pidiendo. Pero sí agradecemos que nos haya servido para conocer El Salvador. Así que pregúnteme de cualquier ciudad, sí, la conozco. Ha cambiado tremendamente, pero sí, la llegué a conocer en un momento dado. Dentro de otros proyectos que se hayan trabajado en el DUA, que para ustedes hayan sido como muy importantes o muy interesantes en esta época en la que había mucho auge y se podía construir por parte del Estado, ¿cuáles podría mencionar y por qué son importantes para usted? Bueno, la teja del Chulón. Monumento. Esta fue diseñada por arquitectos salvadoreños, pero que vivían en México, que más bien Zúñiga, que creo que se llama el escultor que la hizo. Y por cierto, la escultura que está a la entrada del Marte fue hecha por él también, que es una belleza que la tuvimos abandonada por mucho tiempo hasta que llegó Marte y entonces la hizo relucir. Y aún así creo yo que no le damos suficiente importancia porque está en una entrada donde no es entrada porque no entramos por ahí para el Marte. Exacto. Entonces solo tenemos que ir a buscarla y debería ser una estatua que uno debería pasar y verla y admirarla y gozarla. O sea que este proyecto, por ejemplo, esta plaza, la teja que usted menciona, el monumento a la Constitución de 1950, nace como un proyecto del DUA, pero con la intención de espacio público para la ciudad, ¿o cómo? Acuérdese, los presidentes querían algo para ello. Ya. Un memorial. Entonces, esto para irlo recordando. Una llama votativa, que iba a durar forever, para siempre. Y llegó un momento que dijeron, ya, mucho gasto. Entonces ya olvidémonos de la llama esa que estaba ahí. Sí, que está ahí abajo, abandonado entonces, un poco. Entonces todo eso viene a relucir de siempre. Alguien que quiere tener un recuerdo para siempre. Arquitecto, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Para ir finalizando, quisiera que nos regalara un poco a todos los estudiantes o quizás nuevos arquitectos que nos están escuchando, ¿qué mensaje les podría decir sobre la historia de la arquitectura de El Salvador y sobre el futuro que nosotros tenemos en nuestras manos? Mire, como catedrático que he sido y sigo siendo, lo que yo les recomiendo es que se embarren con el grafito, un lápiz 6B para dibujar. Dejen la computadora para más tarde, para sacar los planos finales. Pero al principio, éntrenle con el lápiz a hacer a mano alzada. Eso es lo que necesitamos. Y hay veces que me considera un poquito snob, no sé cómo sería la palabra en español, furufo tal vez. Pero hay veces que se me va la onda por lo que les iba a decir esto. Como les digo, me consideran un snob, porque para mí el arquitecto se nace, no se hace. No, mire que si usted trae para la arquitectura, olvídese, usted va a estar embebido en su diseño. Y sigo insistiendo, el arquitecto se nace como el artista, no se hace. Eso es lo. Y dibujar y dibujar. No piense, estoy pensando, arquitecto. No piense. Plásmelo. Se equivocó, ponga otro papel transparente y dibuja encima de eso. No borre, haga eso. A lo mejor después va a encontrar que el primero que hizo es el que verdaderamente vale la pena seguir adelante. Muchas gracias, arquitecto, por todo lo que nos ha compartido en esta oportunidad. Nosotros de verdad quisiéramos recalcar la importancia de estos programas que también posteriormente nos quedan para enseñarnos, porque es usted uno de los personajes más importantes dentro de la arquitectura del país y a nosotros como Escuela de Arquitectura de la UCA, que fue fundada por uno de sus alumnos también, el arquitecto Bernardo Pol, que se graduó de la Universidad Nacional, es para nosotros usted un maestro de maestros, literalmente, ¿verdad? Entonces, queremos agradecerle por su presencia, por su tiempo, por todo el trabajo que ha realizado por el país, y muchas gracias por habernos acompañado. El agradecido soy yo por haberme invitado y poder compartir algunas de mis ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.